tuyo es el Señor. Démosle gloria y honor. Digno, digno, digno es el Señor. Digno de recibirlo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y siempre reinará. Santo, santo, santo es el Señor. Démosle gloria y honor. Digno, digno, digno, digno es el Señor. Digno de recibirlo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y siempre reinará. Siempre reinará, Señor. Reinas con poder y autoridad.